Hemos estado acercándonos al tema en los últimos días cuando hablamos el viernes y el domingo, sí, ayer, de la violencia y después de la ira. Cuando llegamos al tema de amor y apego, es un poquito más complicado que la ira, porque la ira es algo que podemos bastante fácilmente reconocer. Esto sí me, ¿no? Ira no es agradable para mí. Yo sé que esto no me hace bien o no hace bien a mis relaciones y podemos ver fácilmente su fuerza destructiva. Si imaginamos la cara de una persona cercana cuando es feliz, ¿no? Cuando está tranquilo, ¿no? Es agradable contemplar su cara. Pero si imaginamos que ¿no? se llene de rabia, está gritando, ¿no? Ni queremos estar con esta persona. Y desafortunadamente, cuando nosotros nos enojamos, nosotros somos la persona que otros realmente, por lo mucho que nos queremos, prefieren ya estar en otro cuarto, ¿no? Mientras el apego, oh, esto es otra cosa. ¿Cuánto nos encanta el apego? ¿No? Y las cosas que nos gustan, ¿qué los llamamos? Nuestros apeguitos. O sea, sabemos que quizás no nos hace bien, pero son deliciosos, nos gustan. Y cuando, como Lama Zopa Rinpoche lo dice, cuando alguien nos dice que, ¿no? Que tendrías que, ¿no? soltar tus apegos o deshacerte de deseo, pensamos que esto es como deshacernos de felicidad. Si no tenemos apego, ¿cómo la vida va a tener sabor? ¿No? Si no tendría apego en mi vida, pues todo sería totalmente neutral, aburrido, como casi muerto. ¿Es cierto? Sí, Lama Zopa Rinpoche sabe de qué habla. Sí, es cierto. Tenemos esta idea que es el apego lo que motiva, ¿no? Lo que hace todo interesante en las relaciones. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre amor y apego? Esto es un poquito más complicado. ¿Cuál es la diferencia? Pues a ver. Amor, si queremos. ¿Qué queremos más, amor o apego? Apego. Pues sí, es importante ser honestos, ¿no? Y no simplemente basarnos en lo que hemos escuchado. Sí, muchas veces pensamos que es el amor, el apego lo que va a hacer que todo fluya en la relación. Y si miramos cómo son, ya que estamos hablando de relaciones de pareja, si miramos cómo manejamos este asunto del apego, buscamos las señales en el otro de que tiene apego hacia nosotros. ¿Y cuáles son estas señales? Se siente inseguro. ¿No? Algo de celos, oh, es muy buena señal. ¿Por qué? Porque no nos está tomando por dado. Y está molesto o ansioso por la idea de que quizás nos puede perder. Y esto es el truco del apego. o deseos. Apego es algo que nunca llega a un fin satisfactorio. Y hay una manera muy sencilla de verlo. ¿Por qué? Porque cuando llegas a tener lo que querías, lo que quieres, ¿sigues queriendo? Lo que quieres entonces es no perder. Primero la ansiedad de lograr la pareja. Y después, mientras hay este apego, hay la ansiedad de no perder la pareja. Ansiedad, ansiedad. Y manejamos las relaciones de tal manera que nos gusta cuando vemos que nuestra pareja tiene ansiedad. Esto es un poquito feo. No queremos que el otro se siente segura, seguro, realmente tranquilo, con confianza. Queremos que se siente que si nos pierde va a ser mal y nos puede perder. De que ya tenemos un poquito de base de empezar a dudar si este apego realmente es el material que queremos usar para crear una relación positiva, justa, bondadosa y sobre todo estable. Porque ¿cómo es cuando estamos manejando este tipo de relación? Es un baile. Tú quieres que el otro te quiere, sí que das al otro lo que sabes que busca. Y después se acerca hacia ti y tú te retiras para atraerle un poquito más. No muestras demasiado cuanto le quieres para él tener que esforzarse. ¿Conocen ese baile? Si están aquí con su pareja, no necesitan contestar. O lo hace muy discretamente con un dedo. Apego usamos como un gancho de atrapar al otro. Porque cuando tenemos el otro enganchado, nosotros nos sentimos que nosotros ahora tenemos cierto control o cierto poder. Pero entonces estamos continuamente evaluando si el gancho está firme, si está moviendo un poquito, si hay otros ganchos que se le están acercando. Y si miramos cómo iniciamos esta relación tan bonita, que quizás esperamos que nos va a perdurar toda la vida, queremos atraer al otro. Para atraer al otro, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar qué es que el otro busca. Y después tenemos que parecer como lo que el otro busca en nuestra evaluación. ¿No? Y nosotras las mujeres ya lo sabemos. ¿No? Ya no me recuerdo cómo hacerlo. Pues son 16 años, ¿no? Pintar, ¿no? Y esto definitivamente no voy a poder cómo hacer bien. Y la ropa. ¿Qué implica esto? Tú misma no confías con lo que tienes, con lo que eres. Si no sientes que tienes que lucir un poquito distinto. Y si pensamos en los términos más burdos, estamos usando nuestro cuerpo como carnado en un gancho, básicamente. Y perdona, pero los hombres también tienen sus otras maneras de hacerlo, sus horas en el gimnasio y sus otros trucos que desconozco muy bien, pero sé que los tienen. Todos estamos tratando de proyectar cierta imagen. Y si vemos que el otro que queremos atraer es una persona que le interesa tal y tal cosa, ¿no? O que tiene tal y tal estilo, sutilmente nos conformamos a su estilo. Esto no es una base muy estable para crear una relación. Y lo que es lo más difícil de entender en todo esto es que las relaciones y el complejo de las emociones que entran en la relación que va a formar la base para toda la vida. Porque una relación de pareja, estamos hablando de construir una vida juntos con la otra persona, ¿no? Al menos esto es lo que queremos, pensamos, anticipamos, ¿no? Normalmente, quizás hay momentos, pero normalmente no entramos en una relación de pareja diciendo, te quiero mucho y en un año ya no voy a estar aquí, ¿no? Al menos tenemos que pensar que vamos a seguir queriendo el otro. Porque si tenemos esta confianza al inicio que esta persona es por corto plazo, pues no sé. No mi departamento esto. Y si estamos seriamente contemplando crear una vida con alguien, construir una relación estable debe de ser una de las áreas de aprendizaje más importante para la sociedad. De que, ¿no?, las familias tengan buen firmamento, buena base, ¿no? Pero ¿cuántas horas nos dedicamos a formación en esto? ¿Cuántas horas a la semana para formarse como dentista? Necesitas estar en clases y, ¿no?, y estudiando y evaluando y probando. Y ¿cuántas horas en cada carrera que estamos haciendo? Mientras, excepto las monjas, ¿no?, todos compartimos la carrera de formar parte de una pareja. Las monjas y algunos otros que quizás no, pero la mayoría de la sociedad está en esto.